es volver. Algún día. Thank you.

es el útil que me lleve por las rutas argentinas, rutas argentinas, ruta argentina, argentina. Yo quería saber qué está pasando aquí. Yo soy Mr. Magoo. ¡Oh, Magoo, Magoo, Magoo! ¡Qué divertido es el señor Magoo! Me gusta escuchar música y las cosas que dicen los hermanillos Corol aquí en la National Rock. La National Rock, qué linda que es la radio. A ver cómo se escucha. ¡Uy, Magoo, Magoo, Magoo! ¡Qué divertido es el señor Magoo! ¡Y qué divertidos son los Coroles! Salgo de mi amargo. No sabes quién sos.